Pues sí, yo creo que sí, que es un resultado justo, porque nosotros no hemos estado bien, hoy ha sido un mal partido nuestro, no hemos tenido mucha salida de balón, mucha claridad de idea, no hemos triangulado. Hombre, la primera parte del balón ha sido nuestro, pero bueno, también porque ellos nos dejaban, ellos han cerrado atrás, han cubierto bien líneas, no les hemos hecho apenas ocasiones de gol, y ellos pues estaban esperando tener una y la que han tenido la han metido, ¿no? O sea que bueno, el resultado de empate yo creo que es justo, porque nosotros no merecíamos perder y ellos no han jugado para perder tampoco, no hemos sido superiores, ¿no? El equipo final del partido ha estado quizás físicamente un poquito bajo, no estaba, ¿le faltaba un poquito más de físico hoy al equipo? No, en los últimos partidos yo creo que físicamente estamos, incluso nos estamos ganando los partidos en los últimos minutos porque estamos apretando bien. Hoy lo que ha faltado ha sido ritmo de juego, ¿no? Pero desde que empezó el partido. Pero físicamente no, porque fíjate, los dos laterales, por ejemplo, Palau y Zuar, cuando más han corrido, han subido la banda, han sido los últimos 15-20 minutos. Cierco todavía llegaba, iba y venía, Bebeto quería también arriba y era central. Yo creo que nos ha faltado ideas, nos ha faltado jugar más juntitos, tener más confianza. Hemos empezado a alargar balón enseguida a Enrique, en cuanto hemos perdido dos balones por medio, ya nos hemos nublado y hemos dicho, oye, ya no podemos seguir jugando así, y hay que intentarlo y hay que seguir. No hemos sabido imponer nuestro estilo, ¿no? Tal vez un poquito también en defensa algo irregulares, porque hemos tenido problemas en defensa que han hecho que el juego tampoco tan ofensivo del Almodóvar fuera muy peligroso en algunos aspectos. Sí, bueno, tampoco ellos han tenido muchas ocasiones de gol. El gol, fíjate que es la primera vez que llegan aquí un balón que nos meten desde la izquierda y la peina un jugador que está entre los dos centrales, ¿no? Y luego la segunda parte, bueno, lo que pasa es que ya arriesgas un poquito, llegan un poquitín más sueltos. Ellos estaban muy posicionados, los dos medios centros no se incorporan nunca, los cuatro de atrás no se han movido nunca. Y entre el punta y el medio punta, dos jugadores de calidad. El medio punta, un jugador veterano, muy buen futbolista. El punta, un jugador alto, por arriba daba muchos problemas. Y bueno, no hemos estado mal, pero son dos jugadores que, claro, con la tranquilidad de que estaban bien posicionados y nosotros empezábamos a dejar gente descolgada arriba, pues tenían espacios para jugar, ¿no? Y eso a ellos les daba ventaja, claro. Una vez jugamos fuera de casa, que parece que nos va a dar casi mejor que jugar en casa. ¿Cómo vemos el partido? Bueno, pues con todas las ganas, vamos a ver si somos capaces de puntuar y de ganar allí en casa de la Peña Ferranca, ¿no? El equipo ha perdido 2-1 contra el... Sí, ha hecho un resultado, ha perdido justo por la mínima al final, me han dicho, del partido. Está impresionante la Peña, los resultados que está haciendo, ¿no? Bueno, ahí estamos, los equipos que estamos arriba, nosotros también venimos de una buena racha. Y aunque hoy no haya sido, todos los días no se puede jugar igual, intentas hacer lo mismo, quieres, pero bueno, los jugadores individualmente no están al mismo nivel. Esperemos que el jueves estemos a un buen nivel y se lo pongamos muy difícil a la Peña, ya veremos. ¿Cómo está el equipo de bajas y de sancionados ahora? Bueno, ya recuperamos muchos, ¿no? Sí, recuperamos bastante gente. Yo creo que para el jueves recuperamos a Pago, que no estaba por sanción, a Rocha, que no estaba por motivos de, bueno, familiares. Cristian Briá, que estaba por enfermedad, también empezará a entrenar. Mar, ¿cómo está? Mar García, cabe muchas posibilidades de que ya venga convocado contra la Peña Ferranca, con lo cual nos ayudará también. Recuperamos muchísima gente ahora poco a poco. Manel, hombre, Manel está ya para entrar. El otro día incluso jugó 20 minutos contra el Caspe. Lo que pasa es que a Manel pues le falta, después de tanto tiempo, le falta ritmo, pero bueno, Manel irá entrando también poco a poco. También es una opción para Peña Ferranca. Bueno, ahora empezamos a disponer de gente. Ya no somos 14, 15, empezamos a ser 18, 17, 19. Y ahí pues mejor para el equipo, está claro.